Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que esté de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM y que, bueno, pues nosotros estamos muy contentos, muy contentos. Este clima ahorita está bien a todo dar. A mí me gusta así el clima. El camino para Meca, genial. La verdad es que muy transitado como siempre, tranquilo, ligero. Pero ya llegando aquí es otra energía y más aquí en las instalaciones de nuestra radio, La Voladora, nuestra radio comunitaria. Así es que gracias, gracias de verdad. Y quiero compartirte para el programa de hoy los teléfonos aquí en cabina, 597-978-5252. Ojo, grábate bien este número de WhatsApp porque tenemos unas promociones muy buenas por parte de nuestros patrocinadores. Y para estas dinámicas vas a tenerte que grabar bien este WhatsApp, 5540615459. También si quieres opinar sobre el tema que vas a tratar hoy, por favor, utiliza este número de WhatsApp que lo tenemos a disposición. Y también en nuestra página de Facebook de La Voladora Radio, por inbox, también vas a tener que ocupar ese medio si es que te quieres ganar algo que más adelante te voy a decir de qué se trata. Por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Listo. Ya se dieron los datos de dónde te puedes comunicar con nosotros para el tema de hoy o también pues para los premios que va a haber. Cuando regresemos del primer corte te voy a decir de qué se tratan los premios. Bueno, pues de entrada, nuestras actividades de escuela para padres en los diferentes lugares donde hemos estado, pues están cerrando, es cierre de ciclos prácticamente esta semana, desde lo que fue el martes, miércoles, hoy jueves y todavía mañana, pues vamos a tener cierre por ahí de algunos grupos de escuela para padres que se planearon para que coincidiera el cierre con el final del ciclo escolar. Y de verdad es que es de nuestra parte agradecer a todos aquellos que hacen posible una escuela para padres, desde nuestro equipo que hace la planeación en todos los sentidos de los contenidos de lo que nosotros vamos y ofrecemos a los padres de familia, de las actualizaciones que hoy en día requiere la información que nosotros damos, del material que tiene como base un proyecto de hijos y padres de hace también ya bastantes años. Y que, bueno, pues ha ayudado a la sociedad como no tienen idea los padres de familia, entregados realmente a ser mejores personas y mejores padres, que muchas veces tenemos dudas en si lo estamos haciendo bien o no, pero agradecer a todos ellos y a todos aquellos que nos brindan su espacio. En algunas escuelas no pudimos estar realmente en las escuelas por asuntos de dinámicas de fin de curso y todo, y no podían a veces ni siquiera prestarnos algún espacio y tuvimos que trabajar en la casa de alguno de los papás y de verdad agradecerles todo este tipo de cosas que a veces conllevan, no en dificultad, sino en soluciones para proseguir y terminar con un proyecto de escuela para padres que la verdad nosotros encantados por impartirlo y pues ojalá y los padres de familia también queden muy contentos. Me pedían que por favor subiera los comentarios de todas aquellas gratitudes que nos hacen a nosotros por haber impartido Escuela para Padres, pero hoy hay un poquito como reservado en ese tema, porque sería como hacer alusión a mí mismo, a nosotros mismos, y a veces como que todavía no nos checa. Tengo que aprender, eso es lo que yo tengo que aprender. Los recibo, la verdad, con mucho cariño, los comentarios, los halagos y sobre todo los agradecimientos, pero lo recibo con mucha humildad, pero sí, todavía me está costando trabajo en leer las cosas que dicen para mí, pues para todo el equipo, ¿no? Pero sí, agradecer y este nuevo cierre, y que el nuevo ciclo, los nuevos ciclos que vengan, al menos en el Estado de México, tenemos por ahí un poco la esperanza de que las nuevas autoridades nos puedan abrir mucho más las escuelas públicas, para que como externos podamos apoyar a las escuelas públicas. Bien, pues hoy vamos a hablar, vamos a tener un tema interesante, porque a propósito del cierre de ciclo, las salidas, las graduaciones, ¿quién tiene el mérito? ¿Quién no lo tiene? ¿Qué cosas sí están bien? ¿Qué cosas están ahí como obscuras, como sombreadas? Y la verdad es que están todos los matices, y nos hacen cada pregunta en nuestra red social de Escuela para Padres en Facebook. Que de verdad yo a veces me cuestiono si nos están preguntando eso o nada más es como chiste o algo, ¿no? Pero regresamos otra vez al punto, a la esencia de darle la seriedad a cualquier comentario y darle la importancia que debe de ser. Porque mucha es nuestra gratitud de que tomes el teléfono, tomes la computadora, visites nuestra página y nos hagas preguntas, y nosotros minimicemos o seamos bufones de algunos comentarios por ahí que parecieran como simples, lógicos, pero que es una realidad, ¿eh? Ahorita vamos a ver todos estos matices, porque quieren saber nuestra opinión, quieren saber qué es correcto, qué no es correcto. Seguramente ahorita los que nos escribieron después de que les dije que íbamos a hacer un programa con este tema, de las graduaciones, de los maestros, de los alumnos, de los problemas que terminan teniendo los papás por los egos. Bueno, todo eso vamos a tratar de platicar y como ponerlo en orden, nombrarlo, como decimos nosotros, para la reflexión, para saber, ay, pues creo que yo caí en eso y ahora me doy cuenta que no estuve bien. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de todas estas cosas que están sucediendo pues en todas partes, en las escuelas, de todos los grados, de todos los niveles, hasta inclusive a nivel universitario. Ya graduaciones con banquetes a lo grande, con presupuestos altísimos, con de que sí nos gustó el paquete de fotografías y no, y bueno, de verdad que se amplió el tema. Creímos que pues no había mucho que comentar, pero ya después de que hemos visto, incluso estando en los grupos de Escuela para Padres en este periodo final, a veces los padres manifiestan sus incomodidades dentro del grupo, ¿no? Cuando tocamos X tema o cuando se hace un reflejo de algún comportamiento que no es el adecuado, y a veces los padres nos ponen como ejemplo, ¿no? Hay veces que dicen, por ejemplo, ahorita la señora que dijo, etcétera, etcétera. Vamos a analizarlo todo y ese va a ser nuestro tema de hoy. Vamos a dar una opinión muy personal. ¿Cómo es que nosotros vivimos como externos o cómo visualizamos pues las dinámicas que se dan dentro de las escuelas, desde que los directivos están de acuerdo o no están de acuerdo, desde que la SEP permite o no permite, desde las peleas, desde los egos, te decía, de los padres, hasta los egos también de los niños, que nosotros como padres pues se los heredamos, se los dejamos y se lo toman tan a pecho que pueden llegar incluso a tener conflictos con compañeros? Así es que vamos a ir a una pausa, vamos a regresar, te platico cuál es la dinámica para los premios que vamos a dar el día de hoy, y te vuelvo a comentar regresando a qué WhatsApp te puedes comunicar o a nuestra página de Facebook como La Voladora Radio. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso, gracias por esperarnos por, pues, hoy va a ser un programa bueno, vas a ver que ojalá y nos escriban mucho a propósito de, ¿a ti qué te pasó ahorita en la salida de las graduaciones? ¿Estuviste de acuerdo, no de acuerdo? Platícanos, ojalá podamos dar un poco de dinámica a este programa porque pues son muchas las experiencias. Y justo hablando de que nos platiques y que nos envíes mensajes, pues quiero compartirte. Fíjate que nuestros amigos de Las Pizzas y Cafetería Molino, pues nos están acompañando en este periodo de cierre de ciclo de escolares y aquí en la cabina de La Voladora Radio. Yo en lo personal tuve la oportunidad de probar las pizzas, la verdad qué arte, y es que lo llevan de la mano con el eslogan que tienen, ¿no? Dicen, la masa de nuestras pizzas es nuestro lienzo y los ingredientes es nuestro arte. Y la verdad es que es cierto. Esto de la cocina hoy en día, quienes nos permitimos el hecho de saborear, de comparar también, pero de saborear una buena pizza, la verdad es que es bien recomendable aquí en Pizzas y Cafetería El Molino. Ellos se encuentran en la calle Nuevo León número 36, en Xochitlán, Estado de México. Pero no porque estén hasta allá, a todas estas zonas, como lo es Popopar, Huehuecalco, Ozumba, Ayapango, Atlautla y Amecameca, se van a quedar sin ese rico servicio, ¿no? Ellos pueden enviarte la pizza, tienen un pequeño cargo por la distancia, sin embargo, pues la calidad de la pizza te va a llegar calientita y te va a llegar muy, muy bien hasta tu hogar. Te puedes comunicar con ellos al 597-978-1635 o envíales un WhatsApp al 55-74-50-95-28. También tienen su página en Facebook, Pizzas El Molino. Así es que si tú quieres una buena pizza, puedes pedírsela a ellos. Y nuestros amigos nos están haciendo tres obsequios. El primero consiste en esto. Hay un 15% de descuento en una pizza en nogada, más envío gratis. Recuerda que pues sí tiene un costo, pero aquí va a ser un envío gratis. Y ese es un primer obsequio que nos dan. O si recogen en el local, habrá también un 15% de descuento más un frappé de maíz tostado para la primera persona que mande mensaje al WhatsApp de la radio. No es nada más de mandar un mensaje de WhatsApp en la radio y ya lo mandé y ya me la gané. No, hoy vamos a poner una pequeña dinámica, así es que quédate a escuchar el programa porque al final también como un tercer regalo está una pizza en nogada individual. Pero como son tres obsequios, pues tenemos que tener tres mensajes. Es individual el que te ganes estas pizzas. Y ojalá y nos puedas comentar. Hoy vamos a hablar de las graduaciones, vamos a dar nuestra opinión de las dinámicas que nosotros observamos socialmente, qué está bien, qué no está bien. Así es que si tú tienes algo a propósito de alguna graduación, que un hijo tuyo se haya graduado, el primo o algo, y sucedió por ahí una anécdota, platícanoslo en el WhatsApp de La Voladora Radio, te lo recuerdo, 55 40 61 54 59. Y bueno, pues a las personas que nos hagan un comentario, que digan lo escucharon aquí en Consentido Humano o estoy escuchando en este momento la radio, pues nos puedes mandar el mensaje y nosotros lo vamos a leer y al final ya diremos quiénes fueron los ganadores. Así es que muy, muy atentos. Bien, pues vámonos con nuestro tema. Hoy vamos a hablar, porque en este programa de Consentido Humano, que estamos en Escuela para Padres, no nada más lo académico, como hemos dicho muchas veces, no nada más lo académico tiene que ver con las escuelas, tiene que ver la parte de las emociones, los sentimientos, lo que vivimos, las experiencias, el tipo de maestro que te tocó, los compañeros, pues el acoso escolar, el bullying, la omisión de autoridad de parte de los profesores, de los directivos que apoyan a los externos para enriquecer el crecimiento de una escuela, directivos que son indiferentes a propósito de que yo con que cumpla con la SEP, ya con eso. Y no le ponen por ahí un ingrediente creativo para tener una mejor comunidad escolar. Ese creo que tendría que ser uno de los grandes objetivos, en donde maestros, directivos y padres de familia, casi en una misma frecuencia, pudieran estar de acuerdo. Y ese acuerdo tendría que ser un asunto que nosotros a lo mejor pues no vamos y damos una clase con el propósito de que piensen como nosotros, no, sino de hacerlos reflexionar y promover que la unión común, hacer comunidad escolar, es importante para los maestros. Hay algunos que dicen, bueno, pues entre menos problemas tengo un maestro, y hablamos desde su parte administrativa, porque hoy les piden demasiadas cosas para tanto trámite, entre menos procesos de administrativos tengan ellos y entre menos problemas les den los padres, los niños van a terminar siendo educados de otra manera. Hay quien justifica justo lo que acabo de decir, en donde dicen, pues es que internar a los niños en instituciones donde cada 2 meses, cada 3 meses ven a los niños, los papás ven a los niños, pues es muy funcional, porque una de las ganancias es que se evitan el contacto con papás que a veces rompen el esquema educativo de los hijos, ¿no? Y hay quienes, bueno, pues también pueden criticar ese tipo de sistemas, porque lo que más les surge a los papás pues es estar todos los días con sus hijos, y más si son padres que han tomado conciencia de la responsabilidad que tienen y que quieren involucrarse con sus hijos todos los días y que se vuelvan experiencias para ellos y para los propios padres, y seguir un camino de crecimiento, bueno, pues sí les afecta que un niño pueda estar encerrado tanto tiempo en un plantel escolar, ¿no? Dentro de los fenómenos de los modelos de escuelas, en donde se hablaba de casi doble turno, en donde la educación era amplia, larga, y entraban desde la mañana y ya salían por la tarde, a las 4 de la tarde, pues se empezaron a ver fenómenos en donde, bueno, pues el niño tenía, o los niños, las niñas, al referirme al niño me refiero a niño y niña, no quiero herir conciencias, y bueno, pues se veían fenómenos en donde, bueno, los padres como que se alejaban más y más y más y más, y a veces las escuelas resentían esa parte, y había papás que incluso se olvidaban de sus hijos, y me refiero a recogerlos, a ir por ellos, ¿no? Pero bueno, vamos, las escuelas tienen muchos fenómenos, tienen muchas cosas que se viven todos los días. Hay quien decía, hay directores que dicen, miren, es que tiene que ver todo. Desde los puestos que se ponen afuera de la escuela, desde que venden chatarra, desde que obstruyen el paso, desde que no hay topes en una calle siendo una zona escolar, desde los mototaxis que muchas veces pues han lastimado a niños fuera de las escuelas. Desde todos esos fenómenos, que habrá directivos que digan, mira, eso pasa afuera y eso ya no es cosa mía. Y pues sí, está bien, ¿no? Pues ahora sí que se lavan las manos de esa manera, y a lo mejor tienen mucha razón, puede que tengan mucha razón, porque pues ¿por qué un directivo tendría que tener injerencia en lo que pasa fuera de su plantel cuando los niños ya están pues prácticamente fuera de la escuela y a cargo de los papás? Pero es este asunto en donde también hay directivos que realmente les preocupa su escuela, que se preocupan por limpiar toda la área de las banquetas por fuera de su plantel escolar, donde pues hay cuadrillas en donde hay quiere hacer faenas, y organizan pues todo de tal manera que incluso pueden quitar hasta porque alrededor de las escuelas, como hay mucha gente, son atractivos este tipo de lugares sobre la banqueta en las escuelas, pues para poner puestos fijos, semifijos, o hay quienes tienen hasta 10, 20, 30 años afuera y pues nunca los han podido mover. Entonces, todos estos fenómenos pareciera que no son importantes, sin embargo, influyen de alguna manera en la forma en que quienes tienen el control de la escuela, pues puedan incluso ser algo que les estorbe. Digo, esa es la palabra, ¿no? Pero ¿qué pasa también hacia el interior de la escuela? En donde, por ejemplo, ahorita en las graduaciones, que es de lo que estamos hablando, pues cuántos fenómenos de hace 2 o 3 meses atrás, desde ponerse de acuerdo para tantas cosas, en donde pues los padres desde luego están orgullosos de que sus hijos terminen un periodo, un ciclo. Pero hay quienes, una salida de kinder, pues se la toman como, no es que no sea importante, pero pues también el niño a veces ni siquiera lo capta, el niño o la niña no tienen así como mucha conciencia de haberse graduado de una escuela, pero los padres nos lo tomamos tan a pecho que de verdad desbordamos y aparte nos involucramos en discusiones por quién va a poner, por ejemplo, un vals, ¿no? ¿Quién va a elegir el color del vestido y el de los niños y el de las niñas? ¿Qué música van a bailar? ¿Se va a hacer dentro de la escuela o fuera de la escuela? Todas estas cosas extraescolares, de cierta forma, están dentro también de los planteles. Hay, por ejemplo, hace algunos años, recuerdo unos 5 o 6 años, llegó, al menos en el Estado de México, dictamen, no sé cómo se le llame, propuesta, sugerencia o definitivamente una regla en donde las escuelas ya no podían prestarse para hacer, los directivos ni los maestros podían ya involucrarse en este tipo de festividades. Y con el paso del tiempo, bueno, pues al estar en las escuelas, los padres se resistieron. Hay mamás que incluso alegaban, defendían, demandaban y decían, pero es que cómo no se les va a hacer nada a los niños si es importante para ellos, ¿no? Y a lo mejor igual no eran importante para los hijos, ¿no? Nosotros los padres somos los que promovemos, fomentamos. Y es a partir de nuestro ego. A veces hay quien se sobreestima en el tema y yo he visto gente discutir como si de ello dependiera su vida, algún punto sobre todo esto que te acabo de mencionar, ¿no? Desde la música, el vestuario, el maestro que les va a poner el vals, y si la escuela pues va a poder o va a querer dejarles ese espacio, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos fenómenos? ¿Cómo los regulan? ¿Quién se involucra? ¿Quién no? ¿Qué opinan los padres? Y a manera de cómo nos enteramos nosotros, es porque recuerden que en Escuela para Padres pues es un proceso de desarrollo humano en donde sí hablamos muchas veces de los comportamientos adecuados, de inteligencia emocional, de inteligencia social, porque eso también nosotros lo manejamos. Ponemos muchas veces a los padres de familia en un pensamiento en donde comprendan a los maestros, que no los vean como realmente servidores públicos que tienen que estar literal al servicio al 100% de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Al estar en una escuela, en un plantel educativo que es público, no se puede poner tanta atención. Por el contrario, los maestros, pues hacerse cargos de 40, 45, 50 niños, pues es complicadísimo. Entonces, lo que hacemos es pues tratarles de convencer de que la educación de sus hijos no radica de manera unilateral, porque hay papás que dicen, no, pues es que eso le corresponde al maestro, ¿no? Y a veces los maestros dicen, pues es que eso le toca en la casa. ¿En qué punto ponernos de acuerdo? Pues en el punto en donde estén equilibradas las cosas y que sepamos cada quien lo que nos corresponde, nuestras limitantes, porque también hay quienes maestros pues quieren excederse y ya tampoco está permitido. Antes había maestros que incluso iban a la casa del niño o de la niña porque no ha habido a la escuela, y ahora ya no, ya hay otra cosa, desde otra manera. Hay profesores que aquí han estado en la cabina de la radio pues compartiendo sus experiencias, que ya se jubilaron o que llevan tantos años de servicio, y bueno, pues nos comentan cómo se hacía antes y qué es lo que era funcional, ¿no? Temas como esto de las graduaciones y de no podernos poner de acuerdo, pues no tiene nada más que ver con esta celebración, con esta festividad o con este asunto de haber terminado algo. Yo creo que radica en el ego de los padres, porque también he visto discusiones muy parecidas a las que se presentan. Si tú que nos estás escuchando, te ha tocado vivir, experimentar o en estos días te tocó tener una mala experiencia o una buena experiencia, pues platícanoslo por nuestro WhatsApp. Aparte de que te vas a ganar un premio, bueno, pues también pues, queremos saber, ¿no? ¿Cuál es cómo lo viviste tú? Porque de esto casi nadie habla. Pero regresando al punto del ego de los padres, bueno, yo he visto que, por ejemplo, en algunas escuelas, que a veces se hacía con alguna intención como de recolectar dinero para las cosas que no había dentro de la escuela, si hacía falta un televisor, un radio, un micrófono, pues no, los maestros muchas veces no tenían para comprar eso, y pues que se hacían las festividades, por ejemplo, el día de la primavera. Y a eso es a lo que me quiero referir, ¿no? O sea, papás, por eso digo que es un asunto de ego, papás que se sienten ya ni siquiera en la necesidad de la competencia escolar, educativa, académica, para desarrollar la inteligencia intelectual. Ya no se preocupan tanto por eso. He visto padres de familia que... Perdón, se me fue un poquito la voz. He visto padres de familia que de verdad se pelean porque su hija o su hijo quede como el príncipe o la reina de la primavera. Y ustedes dirán, ay, Miguel, ¿qué te andas fijando? Pero es que es cierto. De verdad, papás que hacen una convocatoria, la dinámica más o menos era así, a ver si la recuerdo cómo era. De cada salón, por ejemplo, de un kinder, escogían a dos niñas y dos niños. Y de todos ellos hacían un concurso y les decían a los papás que tenían que vender boletos. De esos boletos, pues cada quien tenía que vender. Quien vendiera más, ese iba a ser el rey o la reina. Y los papás de verdad se dedicaban con tanto ímpetu y a veces veía cosas o fenómenos que decía, bueno, pero si este papá nunca viene con sus hijos o no convive con ellos. Pero cuando es en un asunto de ego, de competencia, de quererle ganar al otro, es decir, que sus hijos hagan el papel de príncipe o de reina, se desbocan los papás, ¿eh? Y andan consiguiendo la venta de boletos y de dinero, obviamente, pero por cielo, mar y tierra. Les comento como anécdota que a mí una vez me tocó que todas las reinas y los príncipes o reyes, pues me tocó que Miguel comprame un boleto. Híjole, ves que ya le compré a fulana y Miguel comprame un boleto. O sea, por todas partes. Es un asunto, un fenómeno de desesperación con tal de ganar. Y ganar en ese tema, ¿no? Digo, tenía un propósito escolar, pero el ego de los padres. Y vi en estos años que tenemos de escuela para padres, he visto mamás pelearse con los directivos por no hacer el cuento de voto por voto. Exigían, a ver, vamos a volver a contar, es que están mal, mi hija fue la que ganó, y si todo se medía en cuestión de dinero, pues había quien hasta decía, pues yo regalo 500 pesos con tal de que gane el otro, ¿no? Y a veces ni ganaban, ¿no? Pues está bien, a lo mejor tenía una dinámica, un propósito, pero hoy ya no, pues ya no se usa, o ya no se usa tanto, o que yo sepa, en las escuelas que estamos, pues ya no, ya. Pero al final termina siendo este asunto del ego de los padres. Hay padres que se sienten terriblemente heridos por no ganar y se enojan. Eso no es generar comunidad. Yo muchas veces me preguntan, ¿y cuál sería uno de los objetivos de Escuela para Padres? Justamente eso, generar comunidad escolar. Que los padres de familia también cooperen mucho con la escuela, con el plantel, con el maestro, que sean conscientes de hacer, por ejemplo, vigilancia con sus hijos en las tareas, en el avance que van teniendo, y si no, bueno, pues ir con la maestra, el maestro decirlo, sabe que creo que mi hijo se está rezagando aquí o acá. O sea, ser vigilantes de la educación de los hijos. Ese es el propósito. Pero este tipo de actividades lo que hacen es romper un trabajo de una unidad común, ¿eh? Conozco gente que se deja de hablar, incluso entre familiares. Una anécdota también es que una vez había que escoger dos reinas y curiosamente hasta el final entre ellas eran primas. Imagínense la guerra que hubo dentro de las familias. Y aparte iban como muy empatadas. Finalmente una ganó. Ya no supe exactamente qué quedó, pero dije, cuánto ego de las personas. Y lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. lo que la competencia por ese tipo de cosas pues nos deja. Porque al final, pues emocionalmente hay un... Pues sí, se lastima, ¿no? Socialmente se lastima la convivencia. En este ejemplo que te acabo de poner, pues ¿de qué lado te pondrías tú? ¿De la sobrina 1 o de la sobrina 2? O sea, sí tiene que haber una diferencia, creo yo. Entonces, hay cosas que de verdad no nos generan cosas positivas, aun que estén practicadas dentro de una escuela. Por eso también vino esta parte de no, que ya no se haga nada de esto. De hecho, hay escuelas en donde ya ni siquiera se celebra el día de la primavera. Ya no se celebra, antes se celebraba todo. El 10, bueno, algunos todavía el 10 de mayo, el día del padre. Pero antes se celebraba todo, todo, todo, todo. Se bailaba en diciembre, se bailaba en noviembre. Y hay escuelas que sí tienen eso, Pero, ¿qué hacen con los papás? Pues dividirlos. Hay quienes se unen muy bien, Eso estoy de acuerdo, porque hay quienes conocen nuevas amigas. Ay, mira, pues yo sé que venías al salón de mi hija también, pero no te conocía bien y mira qué bueno que ya nos conocimos. Sí, también se pueden sacar cosas positivas porque es un trabajo en equipo. Pero mayormente en esta forma en la que nosotros pensamos y lo que queremos y nuestros gustos y que mi hija es muy morenita, ese color no le queda, entonces mejor que no baile. Papás que están en desacuerdo porque a su hijo lo pusieron con la niña chaparrita y que pues tiene unas manchitas en la cara. Ay, no, mi hijo, que no baile. Van y le dicen a la maestra: maestra, ¿no podrá cambiar a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué, señora? No, pues tiene que bailar con él, tiene que aprender. No, es que mi hijo no quiere. ¿Cómo que su hijo no quiere? No, no quiere. ¿No quiere usted o no quiere? Me dijo, bueno, es que a mí también no me parece la pareja que le tocó. Por eso te digo que son asuntos de vanidad. ¿Te das cuenta cómo puede haber una serie de preguntas dentro de nuestras redes sociales? Pero qué tan hay temas que se amplían y se amplían. Nosotros decíamos, bueno, pues no hay mucho que platicar, pero vamos a abordarlo porque es importante las preguntas que nos hacen las personas que nos consultan, o cuál es nuestra opinión, ¿no? O a ver si un día hablan de esto. Y mira, las graduaciones, el ego de los padres y todo esto tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay padres hoy en día que son más conservadores, que quizá a lo mejor pues todavía escuchen música de su época, y todos vamos a considerar como padres que nuestra época fue mucho mejor. Pero pues ahí no concuerdan, por ejemplo, con música de esta época. Y a algunos, la verdad es que yo les doy la razón, ¿no? Hay mamás que, por cierto, muy jóvenes en nuestros municipios del Estado de México, en todos los alrededores, que bueno, pues al estar tan jóvenes, obviamente les gusta mucha música, pues desde el perreo, reggaetón y todo eso. Entonces cuando quieren poner un baile, es que vamos a poner un baile, y la maestra propone, pues no sé, se me ocurre, a lo mejor un baile regional, ¿no? Pues las mamás se ponen, pero sí al tiro, ¿no? Y van y, oiga, maestra, pero es que a nuestros hijos no les gusta eso, a nuestros niños ya bailan esto y bailan lo otro. Y pues dentro de la ética de un profesor, quiero entender que a lo mejor ellos puedan señalar a que ciertos ritmos pues no son ni siquiera los adecuados, ¿no? Recuerdo en una escuela como bailaron un reggaetón niños de tercer año de primaria. Y pues yo no sé en qué momento se los autorizaron, no sé en qué momento la maestra dijo, bueno, pues se los voy a poner, porque antes los bailes los ponían los maestros. Parece que ahora también es otro fenómeno, ¿eh? ¿Quién va a poner el vals? ¿Quién va a poner el baile? Hoy existen academias de baile, hoy existen instructores, con mucho respeto lo digo, de zumba o de ejercicio, de no sé, de tantos estilos que hoy dan, que bueno, pues también tienen esa posibilidad de poner bailes. Pero yo me voy a referir no tanto a ellos como personas ni como profesión, sino que al hecho de en donde las mamás se pelean porque su instructor sea el que ponga el bailable. Total, ya no lo puso la maestra porque no le gusta esa música, pero ahora ya las mamás contratan a alguien y se pelean. No, es que él es de tal academia, es que él salió en la tele, y es que él tiene todos los estilos, y es que él se mueve mejor. O sea, temas como esos para un bailable. Ahorita imagínense que un instructor tenga que trabajar con, ¿qué te gusta? 200 niños, que tuvo que trabajar con 200, 250 niños de una escuela. Pongámosle 150. Este es un trabajo, sí, complicado. Y más cuando los chicos van, por ejemplo, en la primaria en sexto año, que son tremendos. Bueno, pues controlarlos pues tiene su chiste y a veces se valen de las propias mamás. Señora, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar así, pero me van a calmar a sus hijos, ¿no? También ponen reglas. Porque no es tan fácil. Entonces, si hablo de que la profesión que tienen ellos, pues sí, no es un asunto complicado ni es minimizarla. Sin embargo, estamos hablando hoy en día de los fenómenos que se presentan en las escuelas, de los padres que creen merecer más que los demás, padres que tienen una discusión y padres que incluso dividen, que es lo que te digo, o sea, dividen, este tipo de asuntos dividen a los padres de familia. Hace muchos años me tocó vivir por experiencia propia, bueno, pues cómo se tuvieron que hacer dos grupos porque unos no estaban de acuerdo ni con la música y otros estaban de acuerdo con el instructor y entonces querían una instructora más contemporánea, más relax, que los chavos no se exhibieran tanto. Y entonces, bueno, se dividió a la gente. Yo recuerdo comentarios en el ambiente del vals. ¿Y ustedes dónde van a ensayar? ¿Y tú por qué te fuiste con aquel? Y mejor vente para acá con nosotros. Y las mamás igual. No, es que aquel cobra más caro. Es que este cobra menos. Este nos va a dar que el mariachi, que la película. O sea, se ha convertido también en un fenómeno ahí. La verdad es que desde mi punto de vista, triste. Porque los papás se interesan más en eso que realmente darle el valor a que sus hijos terminaron bien o terminaron mal. A veces ni siquiera los chavos toman conciencia de que cerraron un ciclo y que viene otro. Hay papás que incluso se lamentan de sus hijos si no bailan un vals, si la directiva no los apoya. Hay quienes critican a la autoridad. O sea, hicieron un muy buen trabajo todo el año, pero como no permitió que se bailara el vals o se ensayara el vals dentro de la escuela, ya es un directivo malo. Y de verdad se casan con esa idea. Hay quienes declaran, ¿no? Pues es que fue una mala directora, fue un mal director. ¿Por qué? Ah, pues porque no nos dejó poner el vals de salida de sexto. Un ejemplo, ¿no? Pero hay planteles también que directivos que cumplen con asuntos de criterio, con una capacidad crítica de decir, bueno, ¿y esto de qué va a servir? ¿No? Mejor hagamos una muy buena ceremonia. A lo mejor igual un buen templete, un buen recuerdo. Y bueno, eso podría a lo mejor ser, pero los padres son los que no nos satisface el querer hacer cosas, ¿no? Bien, vamos a ir a nuestra última pausa, pero estamos esperando tu mensaje para los obsequios de las pizzas que ya mencioné. Mándanos al WhatsApp 5540-615459 y bueno, con mucho gusto diremos quiénes son los ganadores al final del programa. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHESA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Me piden, por favor, que repita lo de los obsequios. Hay un 15% de descuento, una pizza en nogada, más envío gratis. Eso es un primero. Y también hay otro que si recogen la pizza en el local, hay un 15% de descuento, más un frappé de maíz tostado para la primera persona que mande mensaje al WhatsApp de la radio, que es el 5540-61-5459. Y el tercer obsequio es una pizza en nogada individual. Así es que envíanos por ahí un mensaje. Con mucho gusto, al final nombramos quiénes son los ganadores. Pues estamos platicando hoy en día de las graduaciones y hablamos más o menos de todo este panorama y todos los matices que tenemos los padres de familia cuando nos involucramos en este tipo de dinámicas extraescolares, como son la organización de una salida del kinder, de la primaria o de la secundaria. Ya en la secundaria como que son un poquito más relax en el tema, inclusive los papás. Porque pues también los chicos no quieren, no tienen esa ansiedad de yo quiero bailar, ¿no? Yo quiero hacerlo. En un comentario que nos dejaron justamente en nuestra red social, lo voy a leer así como me lo dieron. Y decía, ojalá puedan platicar a propósito de las salidas y las ceremonias que se hacen al final del curso. Dice, yo en lo particular no estoy de acuerdo. Mi hijo no le gustan ese tipo de cosas. No sé de dónde lo desarrolló cuando en realidad yo no le he dicho nada. Pero creo que también hay chicos que ya se dan cuenta que no es la prioridad, que no es lo mejor. Y que se pueden tocar, otro mensaje dice también hablando de las graduaciones, que si pueden comentar a propósito de los niños que... Los niños que siempre estuvieron con mejores calificaciones y que muchas veces ya cuando van a pasar a la otra etapa o no se quedan en las escuelas o dan un bajón muy fuerte. Bueno, aquí ya hemos platicado incluso hasta del cuadro de honor, ¿no? Cuando tenía una intención, una misión y un objetivo, lamentablemente ya el cuadro de honor... Si mira, si en una escuela los mismos niños cada año, cada semestre, cada bimestre, son los mismos del cuadro de honor, los mismos. Sí, una escuela debe detenerse en ese momento para saber qué onda, qué pasa. No quiero demeritar el hecho de que los niños que tienen buenas calificaciones, pues no se les dé un valor. Pero cuando son los mismos, si el objetivo del periódico mural era motivar a los que venían un poquito más abajo o los que venían muy abajo para poder estar también en ese lugar, pues algo se está por ahí. Ya desdibujando, el cuadro de honor o el pizarrón del honor, pues ya no está funcionando muy bien. Yo es lo que yo digo que habría que hacer una revisión. Bueno, y en cuanto a los niños, pues sí, lamentablemente es otra cosa que podremos platicar con los expertos que muchas veces nos visitan aquí en la cabina y preguntarles, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? También está pendiente este tema de por qué los chicos que hoy en día son buenos en todo, respetuosos, generosos, estudiosos, y tienen buena familia y todo eso, ¿por qué de pronto se convierten en un desastre cuando entran en la adolescencia? Y es un tema muy pendiente porque... La verdad es que muchos apuntan a que justamente están tan encerrados, tan amarrados, que cuando se sienten muy seguros de sí mismos, que es parte de la etapa de la adolescencia, entonces se desbocan, no saben controlarse y terminan, bueno, pues ya no, inclusive teniendo novio o novia, o incluso hasta casándose con alguien literalmente opuesto a los valores y a la educación que a ese niño o esa niña le dieron, y entonces a veces suelen casarse con personas con dificultades sociales, le voy a poner así. También lo vamos a platicar, pero sí, esto también del cuadro de honor, pues qué padre por todos aquellos que se graduaron con honores, que se graduaron con un diploma o que se ganaron con un reconocimiento por su lugar destacado entre todos los del grupo o entre todos los grupos de una escuela. También tiene su mérito, desde luego, y los papás por su gran esfuerzo, pero pues bueno, eso también es como la parte bonita de las graduaciones, de cerrar ciclos. Y ya no hablamos de los maestros, ¿no? Pero los maestros, ¿qué viven? ¿Qué opinan? ¿Qué quieren? ¿Con qué se encuentran? Una de las quejas de los maestros es decir, ay, esta señora anda bien apasionada con su hijo porque qué camisa le va a comprar y de qué color y que combine con el color de su piel, pero nunca en todo el año se presentó siquiera, a veces ni a una junta van. pero dicen los maestros, pero para el chisme de todo esto, ahí están presentes. Y eso duele, lastima, dice una maestra, y enoja. Porque cómo puede ser que para eso sí se presenten y para eso sí estén, ¿no? Otra pregunta que nos hacían, ¿quién merece recoger el reconocimiento de aquel niño que sacó X lugar y que lo pasan por el medio del patio y va hasta la mesa donde están los directivos y los maestros? ¿Quién merece pasar con el niño? Ay, pues yo en lo personal, yo creo que hay que darle, si hay papá y mamá, hay que darle reconocimiento a los dos, ¿no? Pero quien tiene honestamente un mayor trabajo y que conste que sé que con mi opinión pues, voy a recibir muchos mensajes por ahí, de esos que no nos gustan, pero bueno, yo creo que la madre es la que se ha tenido un trabajo de todos los días, de darles de comer, de orientarlos, de soportarles sus sentimientos, emociones y comportamientos a los hijos. Es un verdadero vivir todos los días con hijos y que tengan esa satisfacción. Claro que yo creo que la mamá merece mucho más, pero bueno, pues también los papás merecen, ¿no? Y muchas mamás dicen, pasa tú porque pues tú nos provees, tú no estás con tus hijos y también te mereces ese honor. Entonces, tiene muchas variantes. Hay quienes no necesariamente pasan con mamá o papá, pueden pasar a lo mejor con la tía que los cuida, con la tía que emocionalmente se ha relacionado con ese hijo, con ese niño, con esa niña, y que muchas veces la tía que es la cuidadora, o la abuela también, o los abuelos, que también valdría la pena que pasaran, porque a veces viven los niños toda la vida con los abuelos. Otros reciben el reconocimiento, pero creo que todos podemos ser sensatos en ese momento. A ver, va a haber un reconocimiento. ¿Quién va a pasar con él? Se armaría una pequeña discusión, pero creo que todas las familias pueden llegar a un acuerdo. Si no pueden pasar todos, hay que enseñar a los hijos a decir, ¿sabes qué? Gracias a tu abuela, porque te da de comer, porque te recoge, porque va por esto. Tienes que agradecerle eso a ella. O señora, señor, nosotros como papás de la niña o el niño le agradecemos porque usted tiene que ver mucho con esto. Y es simplemente por la convivencia diaria. El mérito de los padres sí puede ser que sean proveedores si es que trabajan los dos. O alguien sale a trabajar o alguien se queda en casa. Pero creo que el mérito es de todos. De todo el entorno. Unos más, unos menos. Pero sí, se puede uno poner de acuerdo. Y esto, bueno, pues puede romper esquemas o sentirse herido porque a mí no me reconocen nada y nunca le hablan a mis hijos del esfuerzo que yo hago y pues cosas así. Entonces, eso también es otro asunto con las graduaciones. Así es que, bueno, creo que nos faltó analizar muchas otras cosas. ¿Qué opinan los niños? ¿Qué opinan las niñas? ¿Por qué a unos sí les gusta? ¿Por qué a otros no les gusta? ¿Por qué hay unos que se sienten menos? Porque hay unos que se sienten mucho más que los demás. Entonces, todas estas cosas tienen que ver. Pero pues qué alegría que en el cierre del ciclo escolar todos hayan hecho una reunión, una fiesta. Hay que reconocer, hay que cerrar ciclos. Recuerden que en la pandemia muchos, durante 2 años, no pudieron cerrar ciclos. Y sí es un fenómeno que ahí les queda como atorado. Sin embargo, bueno, pues es algo que puede ser que en un futuro lo puedas platicar con tus hijos y que haya nuevos ciclos por cerrar. Bueno, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano.